FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte, para escuchar buena música, nunca es tarde. Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Para divertirte, nunca es tarde. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Luego de finalizar Recorte Informativo en el día de hoy, me quedé pensando en la entrevista que realizábamos junto a Rubén Rossi, uno de los directivos del Hospital Mariano Luciano de la Vega, donde la noticia era la ampliación de la guardia, las obras que se están llevando adelante y las dificultades que va a encontrar usted si busca ser atendido en ese hospital. Y hablábamos, y le recordaba la entrevista, una nota realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante a José Carlos Escudero, que es un médico sanitarista y sociólogo, y además es profesor en las universidades de Luján y de La Plata, donde desde el programa Perfiles, nuestro compañero Rubén Bustamante nos invitaba a reflexionar sobre políticas en la salud pública, políticas gubernamentales. Y lo que mencionaba este médico sanitarista, Escudero, es que en silencio se mueren todos los días 18 chicos menores de un año en Argentina, porque son chicos pobres y de familias pobres, que pesan poco políticamente, que nacen con bajo peso, que son desnutridos y tienen un mal sistema inmunitario y acuden tarde al sistema de salud. Y además, en esta extensa entrevista que realizaba nuestro compañero, Escudero cuestionó a quienes tienen la responsabilidad de diseñar las políticas en materia de salud y afirmó que el sistema sanitario argentino siempre estuvo desbordado y el sistema público y gratuito que atiende a los pobres está absolutamente desfinanciado. Se está gastando mucho más plata en medicamentos, pero no se está gastando en una red de medicina preventiva y atención primaria para que estos chicos no se mueran o para que las embarazadas no se mueran, para que los cánceres sean atendidos a tiempo o para que los viejos tengan contención. Lo que nos invita a reflexionar, Escudero, es que se vea la salud como un gasto y no como un derecho. Y sobre este punto, los invito a recordar esta entrevista para seguir reflexionando sobre lo que significan las políticas públicas en el cerebro de los que diseñan estas propias políticas, es decir, los funcionarios públicos. Primero, la salud no es un gasto, salud es un derecho humano básico, tan básico porque se acerca a respirar. Uno de los derechos fundamentales de cualquier sociedad es el derecho a tener la mejor salud posible, como derecho humano, con lo cual no es un gasto, es la reivindicación de los derechos ciudadanos básicos desde la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. En siglo XXI agregamos educación y salud, y contención y algunas cosas más. Bueno, con lo cual, primero, eso es lo que hay que garantizar para el total de la población, y como resulta que el grueso de la gente que se enferma y se muere es gente pobre, lo que hay que hacer es que la gente tenga acceso al sistema de salud gratuitamente. Ahora, para conseguir eso, hay que hacer políticas de Estado. Yo estoy muy de acuerdo con el gobierno argentino actual porque ha hecho enormes avances en muchas áreas. El asunto de las jubilaciones, que pasaron del 50% al 90% de la población de edad jubilable, todas las asignaciones universales, el aumento del empleo y el aumento del empleo en blanco, eso fueron muy buenas medidas que mejoran la salud indirectamente. Lo que no hay al día de hoy son políticas de Estado específicas en el sector salud para financiar la salud gratuita, accesible por derecho de ciudadanía, como hizo Carrillo en el primer peronismo. Yo lo veo así, doctor. La salud es un derecho humano, no garantizado, en los términos que usted desea y que cualquier hombre con algo de buen sentido desearía. Pero sí entiendo que la enfermedad es un negocio. Pero por supuesto, mire, cuando usted dice, cuando si alguien le dice a usted que habría que conseguir plata de los organismos internacionales, eso es un disparate. Eso es seguir el modelo neoliberal, que en este momento, irónicamente, está haciendo estragos en Europa. Los países europeos se están empobreciendo y sus derechos ciudadanos se están reduciendo por la aplicación de recetas liberales de reducir el gasto público, achicar el Estado, hacer más flexible y competitivo el mercado de trabajo, entre comillas, aumentando el desempleo y la precarización del trabajo. Así que en los países europeos está reduciéndose eso, y lo que hay que hacer para conseguir un aumento del acceso a la salud no es pedir préstamos que vienen atados con condiciones, que vienen llenos de asesores, consultores, etcétera, etcétera, que aumentan la deuda externa, sino que hay que conseguir dinero de el conjunto de la economía argentina. Yo diría que una gran discusión que hay en la Argentina, y que se va a hacer más caliente en los próximos años, es quién quiere desarrollar Argentina a través de el endeudamiento, como mucha gente lo quiere, ajá, o cómo quiere hacer crecer a la Argentina aumentando, por ejemplo, el sistema impositivo que le cobre más impuestos a los ricos. Esa es una básica discusión para empezar a ponernos de acuerdo sobre cómo podemos llegar a tener una salud que se compare con la de Carrillo, ¿no? Lo escuchaba atentamente, y cuando hablaba con Rossi en el día de hoy, las obras que se están realizando en el Hospital Mariano Llano de la Vega tienen fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y comienza a tener sentido lo que mencionaba el doctor Escudero en esta entrevista que realizó nuestro compañero Rubén Bustamante. Claro está que debemos formularnos algunas preguntas básicas, y una de ellas es, ¿qué es una política de salud? Y esto respondió en aquella ocasión Escudero. Mire, una política de salud en la Argentina es que uno de cada tres pesos que se gastan en la salud argentina va a medicamentos, muchos de los cuales... Perdón, uno de cada tres pesos. Uno de cada tres, el 33% del gasto es medicamentos. Y de los medicamentos en que gastamos la plata, algunos sirven poco, algunos no sirven nada y son contraproducentes, y todos son más caros de lo que deberían. Por eso es buenísima la iniciativa que recientemente se votó de que el Estado fabrique medicamentos con criterios científicos y no con criterios de lucro. ¿Cuántos laboratorios son los que hoy concentran este negocio en la Argentina? ¿Muchos? ¿Pocos? No, yo no tengo las cifras andan por todos lados, pero yo no me acuerdo exactamente. Yo le diría que los cuatro mayores deben concentrar el 60% del gasto. El 60%. Pero más o menos, es una industria tremendamente concentrada. Aparte, los laboratorios comerciales, es decir, el capitalismo volcado a la salud, gasta bastante más plata en publicidad que en investigación. No, eso está, me parece que es un enorme punto, doctor Escudero, porque si hablamos de que algo se instaló, yo digo desde el año 2001 en adelante, es una discusión sobre los esquemas, sobre los modelos, sobre los políticos y sobre las funciones de estos. Y se discute en términos comunicacionales lo que es el monopolio y la corporación, que efectivamente construyen agenda. Pero también es una obligación de todos mencionar que otros monopolios existen en la Argentina, monopolios de transporte, y el monopolio de la enfermedad como negocio es también algo que debe ser socializado. Sin contar el mecanismo monopólico comunicacional. No, claro, lo mencioné. Enfermedades falsas. Lo mencioné. Que genera remedios equivocados para enfermedades falsas. Hablemos de la gripe A entonces. Sobre la gripe A, una cosa absolutamente inflada, y se está demostrando que había intereses económicos en los expertos que aconsejaron a que se venda la vacuna contra la gripe. Es interesante lo que menciona Escudero para empezar a entender por qué en esta entrevista realizada por nuestro compañero el doctor menciona que nuestro sistema de salud está al límite, sin ningún margen. ¿Cómo se llega a esta instancia? Porque cuando vos vas a una unidad sanitaria, cuando vas al Hospital Mariano Llano de la Vega, te encontrás con los grandes déficits. Primeros, edilicios. Luego, de atención, los recursos humanos. Y luego también el maltrato institucional, que se traduce a hacer altas filas en las noches, en las madrugadas, en las puertas de las unidades sanitarias o del Hospital Mariano Llano de la Vega para ser atendidos. Y en muchos casos, con los límites de que no hay profesionales para tanta demanda. Y ahí empezamos a entender por qué el sistema de salud está al límite, sin ningún margen. Escudero ha dedicado la mayor parte de su vida a estudiar y comparar las políticas sanitarias en diversos países. Te mencionaba que es profesor titular en las universidades de Buenos Aires, Luján y La Plata. Es investigador y director y evaluador de investigadores. Ha actuado en reiteradas ocasiones como director o jurado de tesis de doctorado, maestría y grado. Y su objetivo, a lo largo de su intensa carrera, ha sido la salud como política de Estado. Este es el eje, la pregunta está formulada, ¿por qué llegamos a un sistema que está al límite, sin ningún margen de sobrevivir? Si hay un mayor nivel de recaudación, por lo que se señala, el desfinanciamiento de los sanitarios se debe a una errónea interpretación de lo que es una política de salud, ¿o por qué no hay dinero? No, yo pienso que empezaron a hacer justicia social con sectores que técnicamente son más fáciles que salud, que tiene que ver con las asignaciones, el cambio de AFJP por jubilación estatal, que fue espectacularmente bueno, el siguiente paso en Europa para desarmar el estado de bienestar seguramente va a ser privatizar parte de las jubilaciones. Así que se empezó por ese lado exitosamente. Argentina ahora es el país más igualitario en América Latina. Con lo cual el camino, usted diría, podía haber sido más rápido, pero este camino es sustancialmente distinto al que había antes del 2003. Bien, es muy, muy impresionante. Habiendo hecho este desarrollo, la Argentina en los últimos 8 años, sigan muriendo por día 18 chicos. Bueno, si están muriendo algo menos, si usted quiere un consuelo de tontos, ¿no? Pero, por supuesto, habría que hacer muchísimo más, pero eso supone una lucha política feroz. Claro. Yo me acuerdo de amigos míos progresistas que tomaron partido por el campo cuando se planteó el asunto de las retenciones a la soja. Es una cosa vergonzosa, pero eso sucedió. Y si hay gente que se define de izquierda y toma esa posición, ¿qué le espera que uno diga de gente de derecha? Mueren 18 niños por día por pobreza. Nos puede quedar la cifra como estadística para seguir analizando esta situación o empezar a entender que las políticas públicas son vistas como un gasto más que una inversión por parte de los funcionarios públicos. ¿Qué sucede en las unidades sanitarias? La situación es muy similar a la de los hospitales públicos. La diferencia está que hay algunos programas que ayudan a sostener esa atención. Y uno de ellos es el Remediar. Claro, vos te estarás preguntando, el plan Remediar, ¿es parte de esta deuda eterna y externa que sufrimos los argentinos desde hace mucho tiempo? ¿La deuda social? Escudero responde ante este interrogante. Aquí en Moreno, sí, charlando con hombres de la salud, ya, siempre me han señalado lo siguiente, y esto sería parte de una contradicción, ¿no? El punto es este, el que le voy a comentar. Dele. El plan Remediar, ajá, tiene un botiquín para todo el país que es el mismo. Ya. Yo me pregunto si la realidad de Vicente López es la misma que de Merlo o de Moreno. Me respondo que no. Mire, sí, se pueden decir cosas peores, muchísimo peores del plan Remediar. Punto uno es deuda externa. Deuda externa. Aumenta la deuda externa. ¿Por qué razón, doctor? Porque es plata internacional, no sale del ahorro argentino, o del sistema impositivo argentino, sale de un préstamo internacional que Argentina tiene que pagar. Es como las salitas que le decía acá, que se construyen 2 salitas con un préstamo del BID. Lo cual es una monstruosidad, claro, que debería cuestionar muy severamente al funcionario que acepta eso. Sí. Porque eso aumenta deuda externa. Bien, Remediar es deuda externa. Otra cosa horrible, sí, de Remediar es que nunca se pensó estimular la fabricación pública por parte del Estado, que recién está empezando ahora. Para romper con los monopolios de los laboratorios. Así que Remediar fue un regalo para crear una clientela cautiva para los ofertores privados de medicamentos que saben que el Estado argentino les paga las cuentas. Esto fue en la gestión Kirchner, el Remediar. Sí, así es, sí. Ginés González García, ministro de Salud de Néstor Kirchner. Y lo presentó como el gran programa de salud del país. Quirino Sales García es un maestro en las relaciones públicas. Ahora empieza una tendencia, hasta ahora ligera en otro sentido, que es fabricación estatal de medicamentos. En algunos hospitales, quiero decir, de General Rodríguez existe un laboratorio. No, pero en toda Argentina hay enorme cantidad de hospitales, universidades, fuerzas armadas, provincias, municipios, que ahora han recibido un buen espaldarazo a través de esta nueva ley, que por supuesto la van a sabotear 30 veces, sí, inclusive a través de los medios de comunicación de masa, sí, pero que mejora la correlación de fuerzas de la lucha política. Ahí los gobiernos, digo, en los planos, digamos, nacional, provincial y municipal, si esto crece, van a adquirir los productos, los medicamentos. Seguro. En laboratorios estatales y no los vínculos que hoy existen. Y aquí aparece otro elemento, doctor Escudero, que son los grandes negocios en donde no solamente ganan los laboratorios, sino algunos que ocupan cargos públicos. Mire, ¿no? Una cosa, lo que está mal estudiado públicamente, pero se sabe, sí, es cómo los laboratorios coimean a médicos para, claro, que receten los productos que ellos venden. Eso se sabe en conversación, pero es pasible de estudio académico. Y yo me la paso diciendo, tenemos que estudiar la corrupción como un elemento que determina muchas decisiones del sistema de salud. ¿Viste que últimamente vas al médico y te recomienda una pastillita o un medicamento para curar el dolor? Y te medican todo el tiempo, porque te ven como mercancía, porque te ven como parte de este negocio que describía Escudero. ¿Cómo rompemos esa lógica? Nosotros internamente primero, en primera instancia, entendiéndola como un derecho, como una inversión y no un gasto. Pero esta lógica de la conformación de políticas públicas se traslada a otros ámbitos. Hoy lo mencionábamos en Recuerdo Informativo, en la seguridad, pero también en la educación pública, en el diseño de políticas laborales, y vamos a estar hablando en el día de hoy, en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada, sobre este tema. Porque nos ven como una mercancía, estamos en un sistema capitalista. Y la lógica predomina. Y se instala también en lo político partidario electoral, donde los que se proponen como candidatos te ven y nos ven como un votante, como una mercancía más de su búsqueda personal o partidaria de seguir acumulando poder o obteniendo el poder. Y lejos estamos de discutir cuestiones estructurales y nos quedamos navegando en la coyuntura. Una reflexión de Escudero nos ayuda a seguir ampliando algunos conceptos para entender ¿por qué estamos al límite en materia de salud pública? Textual suyo, se está gastando mucha plata en medicamentos, pero no se está gastando en una red de medicina preventiva y atención primaria para que los chicos no se mueran, o para que las embarazadas no se mueran, o para que los cánceres sean atendidos a tiempo, o para que los viejos tengan contención. Mire, si usted quiere una respuesta breve para amplificar eso, sí, si usted es capitalista, gana guita vendiendo tecnología carísima. Uh-huh. Un capitalista no gana plata haciendo medicina preventiva y atención primaria. Simple como eso. ¿Tan simple? ¿Te quedó claro? Es lo que vivimos. Porque se instala la pobreza como un problema, lo decíamos en el día de hoy, y se eluden discutir los problemas estructurales. Y así seguimos apagando el incendio que lo provocan para que esto suceda. Y lejos de resolver o llegar a una instancia de diseños reales de políticas públicas. Hoy hablábamos con Rossi respecto a la figura de Carrillo. Qué lejos estamos de llegar a esa instancia de Ramón Carrillo, que creó un sistema gratuito y universal para toda la población. Es un pionero en el mundo. Lo hizo antes que Gran Bretaña, por ejemplo. Claro que Carrillo tenía mucha plata para hacer lo que hizo. Y aquí el gasto, como se concibe por parte de los funcionarios públicos, no rinde. Entonces la salud pública sigue en el camino

donde se habla que la dignidad es el trabajo, en un lugar donde había brillado por la presencia de fábricas y de empresas que le daban un marco industrial a la población y le daba oportunidad de trabajo. Claro que eso quedó desmoronado, empezó en la década de 70 a desmoronarse, y los 90 fue como clave, puntal, para entender la destrucción que ahora la estamos viviendo en el día a día. Y ahí entra también la formación laboral y técnica. No hace falta mencionar en qué condiciones enseñaron hasta hace unos años atrás las escuelas técnicas, donde se enseñaban trabajos, actividades laborales, sin las herramientas correspondientes, las necesarias. Y tampoco teniendo en cuenta el avance tecnológico que implementa también a la capacitación del trabajador. Ahora se está reconstruyendo ese tejido destruido por muchos años. ¿Se han encontrado con esto que estoy describiendo ustedes en estos talleres? Sí, y no solo quizás también en esto propio acá de Moreno, sino que en otros lugares, por ejemplo, de tornería. El taller de tornería tiene que ver con esto. Entonces, bueno, es un oficio que en realidad uno como joven incluso no lo encuentra fácilmente. Digamos, tiene que prepararse en una fábrica justamente para aprenderlo. Si no, es imposible aprenderlo de otra manera. Entonces ahí está nuestro trabajo, es decir, bueno, capacitemos especialistas en oficios que creemos que sean muy necesarios para la comunidad, ya sea de lo más común, como puede ser electricidad o textil, o algo más complicado, quizás en el barrio, como puede ser lo de tornería, que en realidad es un oficio que en realidad tiene mucha salida laboral. Y esto que decías vos de lo que es el polo industrial, o digamos, la película Luna Avellaneda, muestra cómo quedó en el olvido, quizás con el tiempo, esto de la cultura del trabajo también, porque en realidad uno quisiera que todos estén instalados de vuelta esa cultura que se ve perdida, pero justamente por algunos que se benefician con tener en los barrios, sobre todo vecinos que no se capaciten para un buen trabajo, que si no se capaciten en el tema de la educación para poder, digamos, defender sus propios derechos, es decir, bueno, yo sé cuáles son mis derechos como trabajador, pero en realidad uno no puede tener ni derechos como trabajador si ni siquiera está capacitado en un oficio. Sí, y en el diseño, de políticas públicas, por ejemplo, ingresa la continuidad de esto que estamos señalando con el Argentina Trabaja, porque tiene ese objetivo. Exactamente. De seguir marcando la dependencia. Si se abocase, ¿no?, el Argentina Trabaja a lo que es capacitación en oficios, uno dice, bueno, hoy en el corto plazo trabajo en la cooperativa, aprendo un oficio, y prontamente, con una política de Estado masiva de abrir fábricas, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de decir, bueno, aprendo un oficio, se termina el programa, esta Argentina Trabaja, y yo ya tengo un trabajo en una fábrica como responde, y no depende de un subsidio, porque si no, es algo clientelar, decir, bueno, acá vivimos pensando en que si, por ejemplo, la típica en el barrio es, si pierde Cristina, sacan las cooperativas, entonces todo el mundo depende y está instalado en eso. ¿Se encontraron con esto que usted está señalando en los barrios donde se llevaron adelante estos talleres? Sí, nos preguntan si en octubre terminan los talleres, los cursos, dijimos que no. Nosotros hace años venimos trabajando con esto y lo vamos a continuar. Porque nos parece una herramienta esencial de trabajo y de capacitación, sobre todo. Bueno, ahí está la perversidad que yo le señalaba. Algo que se instala ya desde un diseño, porque esto no es casual. Esto hay que remarcarlo. Y que lleva a esta instancia. Hemos mencionado aquí en esta radio, cuando hablábamos con nuestro compañero Eduardo Lucita, columnista de Economía, que está en Nunca es Tarde, nos explicaba que ha crecido el número en la desocupación. Y un dato que no es menor es que en ese número ingresan los jóvenes con mucha magnitud en la desocupación mundial, y eso se traduce en países como en Argentina. Ustedes se han encontrado con esta situación en el barrio porque de algún modo ingresan a estudiar profesiones, pero luego se encuentran con la imposibilidad de la que señalábamos. ¿Cómo se rompe esta lógica entendiendo que ha crecido la desocupación? ¿Con qué se encontraron? Bueno, nos encontramos con cantidad de jóvenes también queriendo aprender un oficio, justamente porque es como hace unos años era, bueno, para salir a buscar trabajo aprendías computación, inglés y ya está. Ahora resulta que ni siquiera eso es suficiente, digámosle. Uno, digamos, para todo tipo de trabajo necesita tener, digamos, el secundario terminado, tener esos dos talleres, digamos, de inglés o de computación, quizás también el de un oficio para salir a una búsqueda de trabajo, y uno tiene que seguir buscando cada vez más herramientas para a ver si en el mercado le abre una posibilidad de conseguir un trabajo. Y los jóvenes son, en este caso, también es otro sector social que también se ve expulsado de todo esto, y son los que están hoy por hoy, digamos, buscando aprender un oficio. Por eso que justamente este segundo cuatrimestre vamos a arrancar con dos talleres seguramente de oficios para jóvenes. ¿Cuánta gente participó en la primera instancia, este primer cuatrimestre, y cubrió las expectativas que ustedes tenían cuando generaron esta experiencia? Sí, comúnmente los talleres en realidad siempre se arrancan de a pocos participantes, ¿no? De los talleres, por una cuestión misma que nosotros, al tratar de abrirlos en mayor cantidad de barrios, digamos, no tenemos las propias herramientas incluso nosotros, ¿no? Ya que no somos el Estado como para poder llevarlo a cabo. Entonces, de esa manera, con la participación de los vecinos, vamos brindando los lugares para realizar los talleres. Y lo mismo que las herramientas las vamos poniendo entre los mismos participantes, de una manera, digamos, de participación entre los propios vecinos para realizar el taller. La gente que está escuchando y se quiere anotar, ¿dónde debe hacerlo? Lo puede realizar en el barrio La Perlita, en Marcos del Bueno 744, o en barrio 25 de Mayo, en lo que es La Madrid 5501, esquina Esopo, ¿no? Ahí está el local nuestro, en 25 de Mayo, en el cual se puede acercar en cualquier momento de la semana, ¿no? Y acercarse a inscribir. Vamos a estar inscribiendo hasta los primeros días de agosto. Con estas cosas buenas que usted estaba describiendo y también lo malo, que es esta cultura de la dependencia, ¿qué los sorprendió a ustedes por parte de los vecinos que se acercaron a hacer estos talleres en formación laboral? Lo sorprendente es las ganas de aprender un oficio ya, digamos, en realidad, digamos, porque, y esto obviamente lleva su tiempo, ¿no? Pero las ganas rápidas de decir, bueno, termino el curso, salgo a buscar un trabajo, digamos. Ya, digamos, aparte en realidad de lo continuo que uno tiene del día a día, digamos, que está constantemente a ver si sale algo orientado en esto, digamos, que uno aprendió, digamos, de ponerlo en práctica quizás, digamos. Y esto le digamos también, si hubiesen quizás más centros de formación profesional en los barrios, sería más rápido, yo creo, digamos, decir, bueno, curso algo y busco el trabajo de eso. No, como puede decir, bueno, tener un oficio más te va a servir siempre como una herramienta para poder capacitarse y decir, bueno, listo, busco un trabajo de esto, busco un trabajo del otro, digamos, y uno sabe, digamos, y está capacitado para poder realizarlo. Usted me mencionaba que cubrió las expectativas. ¿Qué quedó pendiente? Quedó pendiente, digamos, poder abrir quizás algunos cursos nuevos, digamos, ya que, digamos, al llenarse la capacidad, digamos, de nuestros lugares de formación profesional, que son chicos, digamos, ¿no? Entonces, ver si podemos quizás abrir dos más, seguramente uno será en la zona de Villanita, Barrio 2000, y quizás la posibilidad de armar otro en la zona de San Cayetano, ¿no? Como para poder, digamos, que vecinos de más barrios puedan acercarse a los talleres. La actividad será entonces en el día de hoy a las 18 horas en las instalaciones de ATE, la entrega de diplomas. Exactamente, hoy vamos a estar haciendo los cierres de los cursos del primer cuatrimestre, como bueno, van a venir todos los participantes, digamos, la idea es que también puedan participar dos compañeros nuestros, ¿no? Que son, uno de los compañeros va a ser Lucas Franco, que es nuestro candidato a concejal, Movimiento Libre del Sur, y Carlos López, candidato a intendente, ¿no? Que son dos compañeros que vienen de esta experiencia que estamos armando, que es el Frente Amplio Progresista, ¿no? Y hoy a partir de las 6 de la tarde, bueno, van a estar ellos visitando la entrega de diplomas que vamos a estar realizando hoy. Y los protagonistas, que son los que participaron del taller. Exactamente, los vecinos de los barrios. Hoy, bueno, vamos a realizar acá en el periodo de ATE a las 6 de la tarde. Así que, bueno, vamos a ver, decir, disfrutar un ratito la tarde. Que muchos están de estar cercano a esta lógica partidaria que lo decíamos nosotros. Es esta actividad que lleva adelante y no termina en octubre, sino que damos preso de lo que decimos aquí y que es parte de esta decadencia que vemos en los partidos políticos, de regirse por las próximas elecciones, ¿no? Exactamente. Así como por ahí hoy vemos las mesitas de la Plaza de Moreno, por ejemplo, ¿no? Que están, digamos, aparecen ahora, pero bueno, en realidad es hasta octubre. Después, ¿qué hacemos? Bueno, la idea es, vamos a estar seguramente planteando para la inscripción de estos días de los que son el Centro de Formación Profesional, y continuar esto, digamos, todos los días hasta lo que es el año que viene, en adelante también, ¿no? Venite desde ya, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Usted es la candidata? ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Pro Bundigo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero de este espacio, no, la candidata soy yo. La candidata soy yo. Soy yo. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Thank you.

que es gatillo fácil, porque la excusa que pone este policía es que se le cayó el arma y se disparó sola. Las armas no se disparan solas, siendo que están calificados. Como escuchábamos también en declaraciones de la madre, que decía que los policías no se equivocan, están preparados para eso. Está en comunicación María del Carmen. María del Carmen, Cecilia Rodríguez te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, efectivamente, como vos decías, esto del arma que se cayó de la cintura del policía al piso, con funda y todo, y produjo un disparo tan certero que entró en plena cabeza del muchacho, además de ser un bolazo imposible de creer, hasta por un niñito de tercer o cuarto grado, es en realidad una de las excusas clásicas en los casos de gatillo fácil. No es la primera ni la última vez, seguramente, que la escucharemos. Por eso, nosotros, frente a la requisitoria de muchos medios de comunicación que parten, no como ustedes, de la conciencia y la comprensión de lo que es la política represiva que se expresa, entre otras formas, a través del gatillo fácil, igual que con la tortura o las detenciones arbitrarias, en esta represión indiscriminada, con una clara selectividad de clase sobre los más jóvenes y los más pobres, sino que toman como propia la versión policial. Lo primero con lo que les contestábamos a este planteo era: señores, escuchan lo que han dicho peritos oficiales, peritos de distintas fuerzas de seguridad, porque no hay peritos civiles en esta materia en el ámbito judicial, cuando hemos tenido que discutir en juicios estas hipótesis de armas que se disparan por un golpe. De ninguna manera una Versa Thunder, como era el arma reglamentaria que tenía este policía federal, calibre 9 milímetros, puede producir un disparo si no hay un ser humano que presione con su dedo dentro del arco guardamonte la cola del disparador, es decir, ese palito que le decimos vulgarmente gatillo, con una presión de entre, según el tipo, el arma específica, entre 3 kilos y medio y 5 kilos y medio de fuerza. Y por el otro lado, respecto de la hipótesis del golpe accidental, del disparo por un golpe accidental, lo que hemos escuchado en infinidad de juicios también es que el tipo de impacto necesario para que un arma de estas características se dispare por un golpe tiene que ser el equivalente a una caída desde un quinto o sexto piso, que no es precisamente el caso, porque estamos hablando de un policía que llevaba el arma en la cintura. Claro. Y que además cayó dentro de su funda, lo cual también contribuye a amortiguar el golpe. Y de cualquier manera, esta historia de un arma disparada sobre el piso, que a la altura del piso, que en lugar de herir en un talón o en un tobillo, pega en la cabeza, bueno, el que se lo quiera creer, que nos cuente otro de hadas, ¿no es cierto? Así que, tal como lo dijo la mamá de Ariel Domínguez, tal como lo dijo su hermano también, acá, más allá de que se ha intentado torcer la orientación de la información y la discusión, poniendo en el eje de la cuestión si perseguían delincuentes o si era un grupo de estudiantes festejando el Día del Amigo, o si el policía se equivocó o tuvo un error o fue negligente, de lo que se trata es una política de Estado, y una política de Estado además bien claramente expresada por el propio Ministerio de Seguridad, que le da, y esto también lo declaró hace escasos días ante un tribunal oral un instructor de tiro de la Policía Federal, también perito balístico de la misma fuerza y del Ministerio de Seguridad, la instrucción que tienen los policías federales es que deben portar sus armas, tanto de franco como cuando están de servicio, en situación de disparo inmediato, es decir, con bala en recámara y sin seguro. De manera que este, más allá de ser un homicidio atribuible en forma individual a este cabo Mendoza, en realidad, y en función de la cadena jerárquica, es el gatillo fácil de la ministra Nilda Garré. Claro. Como bien explicabas, todas la importancia de la posición del arma, el calibre, estas cuestiones que las tenemos en claras. Ahora, un policía está formado para hacer estas cuestiones, para tener seguridad respecto a la portación de un arma y también respecto a los terceros. ¿Cómo puede salir esta justificación de que se disparó accidentalmente, siendo que están preparados para realizar esas cuestiones? Bueno, acá lo que hay que entender es lo siguiente: en el lugar y en la forma en que este hecho ocurrió, la policía no pudo montar el escenario del pseudo enfrentamiento. No tuvieron tiempo material para plantar el perro, el arma que va a justificar ese enfrentamiento ante los medios y ante los jueces, no tuvieron la posibilidad de modificar la escena del hecho porque inmediatamente se juntó gente, estaban los propios compañeros de trabajo de Ariel en la puerta de su lugar de trabajo, de donde salían, el resto de la gente que estaba en la parada de colectivo, los pibes del Otto Krause en la otra cuadra, y de hecho lo vimos y lo escuchamos en los medios, vecinos, personas que pasaban por allí, que hasta espontáneamente se pusieron a llamar a las radios para decir lo que había pasado. Ante la imposibilidad de disfrazarlo con esta mise-en-scène del enfrentamiento, que simplemente hubiera derivado en un titular al estilo de joven delincuente de frondoso prontuario abatido por las fuerzas del orden, viene la segunda opción, que es la de plantear, bueno, fue un accidente. Un accidente que se trata de justificar con esta cosa insostenible del arma que se cayó y se disparó sola. Las armas no se disparan, las dispara alguien. Y lo tercero que hay que tener en cuenta es, yo decía recién, se intentó distraer la discusión a ver si el policía estaba persiguiendo delincuentes o estaba persiguiendo un grupo de estudiantes. También lo mismo sucede cuando se plantea esto de la víctima inocente. No hay una víctima inocente porque de haberla existiría en otro lado una víctima culpable, y la víctima culpable no tiene siquiera el derecho de ser víctima porque en la propia enunciación de ese término es alguien que se lo buscó y que por tanto se lo tiene merecido. Esa es la lógica que se busca desde los medios de comunicación oficiales, sean oficialistas o antioficialistas. Uh-huh. En este punto no hay fisuras entre Clarín o Página 12, por ejemplo. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, porque supongamos, y esto también lo dijo el hermano de Ariel Domínguez, que este disparo, en lugar de pegar en la cabeza de Ariel, hubiera pegado en la cabeza de una de las personas que supuestamente el policía perseguía, sea autor de robo de una billetera, supongamos, o simplemente un estudiante que estaba haciendo bochinche en el barrio. En ese caso, ¿estaría más justificado o sería menos execrable el fusilamiento? Y esa es una posición en la cual Correpi tiene una toma de opinión muy fuerte en razón de los principios. Un tiro en la nuca, un tiro en la espalda, un tiro contra una persona desarmada es un homicidio, es un fusilamiento de gatillo fácil cuando el autor es un policía, independientemente de quién sea la víctima, independientemente de que la víctima 5 minutos antes hubiera o no cometido o intentado cometer, por ejemplo, un delito contra la propiedad, porque precisamente ese no es el parámetro en cuestión. Y por el otro lado, lo que también tenemos que tener en cuenta es respecto de la situación, como decía, decías vos, de esta preparación. El policía no debería tener este tipo de situaciones porque está preparado, porque sabe que tiene un arma letal que puede matar. En realidad, cuando uno escucha hablar, como, insisto, nos tocó la semana pasada y por eso lo traigo a cuento, porque es palabra oficial, bajo juramento ante un tribunal, del responsable del entrenamiento en materia de uso de armas y de cuándo se puede disparar, de la propia Policía Federal, este perito balístico, instructor de tiro de la Federal, nos explicaba, por un lado esto que ya dije, el arma se lleva del costado derecho porque es donde es más rápido y fácil desenfundar, si uno es diestro, del costado izquierdo, si uno es zurdo, en situación de disparo inmediato, bala en recámara, sin seguros, o sea que compran armas con doble sistema de seguro, de adorno nomás, y en segundo lugar se les enseña a disparar, no una sino dos veces, con el mecanismo que se llama doble tap, dos disparos seguidos, agrupados al mismo lugar en el blanco, y se les enseña a seleccionar como blanco lo que llaman los técnicos en balística, el centro del centro, en este caso los lugares vitales de la persona, para poder evitar que quien debe ser neutralizado, y este es el término que ellos utilizan, pueda continuar con una agresión ilegítima, así lo explican. Es decir, el disparo no se dirige a una incapacitación, como uno diría usando la lógica, bueno, si tenés enfrente una persona que amaga desenfundar un arma, tirale al brazo, tirale a la pierna para que se caiga, se le tira al corazón o se le tira a la cabeza. Ese es el entrenamiento que reciben los policías federales y que pone de manifiesto, más allá de las cosas bonitas que se digan para los medios, cuál es la tarea para la cual están entrenados, para exterminar a todo aquel que sobra, a todo aquel que debe ser utilizado como ejemplo en el disciplinamiento y en el ejercicio del control social cotidiano. Por otro lado, también es un ataque contra la juventud. Recordemos que Ariel Domínguez tenía 22 años nada más. Sí, no es por otro lado, es por el mismo lado, porque precisamente los más jóvenes son los que más rápidamente y con mayor profundidad deben ser disciplinados y deben padecer ese control social que los va a convertir en dóciles rebaños de ovejas, porque los jóvenes son quienes tienen un mayor potencial de rebeldía, de capacidad de tomar conciencia de que no quieren seguir viviendo de la manera que viven y por lo tanto pasan al nivel siguiente, imprescindible después de esa toma de conciencia, que es la necesidad de la organización para cambiar el estado de cosas. ¿Cómo se hace desde Correpi para continuar, tratar de romper lo que es esta lógica de esta política de gatillo fácil, como decías al principio, de Nilda Garré, con bueno, lo que es la aplicación de la policía? Así como resulta fundamental el aporte de espacios de difusión pública como el que nos dan medios como ustedes, independientes, que están al servicio de la información en serio y de la opinión fundada y no simplemente de la reproducción del discurso oficial u oficioso. También, obviamente, todo el trabajo que hacemos en materia de difusión, de denuncia pública, con la movilización, con la presencia en la calle, y sobre todas las cosas con el trabajo territorial en los barrios a través de nuestros compañeros familiares de víctimas de represión policial organizados en las más remotas zonas del conurbano. Muy bien, María del Carmen, muchísimas gracias por tu tiempo. Al contrario, gracias. Hasta luego. Y escuchábamos a María del Carmen. Bueno, esta lógica contra la juventud, como decías, políticas de gatillo fácil. María del Carmen lo dijo, es una política de gatillo fácil aplicada a la policía de Nilda Garré. Esta cuestión de matar por matar, porque los policías están preparados para portar un arma y están adiestrados, como decía, en relación a cuidados para con tercero, es una cosa, una lógica que se viene reproduciendo hace ya bastante tiempo y lo vienen trabajando desde hace muchos años desde Correpi y desde acá, desde FM Moreno, también se viene trabajando hace mucho tiempo. Ariel Domínguez tenía 22 años, salía de su trabajo del correo a las 4 de la tarde y recibió un disparo en la cabeza que lo mató al instante. La familia salió a hablar y a tratar de explicar, pero con el dolor no pueden decir nada. Son cosas que le puede pasar a cualquiera, sin embargo, esto va creciendo cada vez más. ¿Qué vamos a hacer, Ochoa? ¿A dónde vamos? A donde usted diga. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. We'll be right back.

La agenda del Churqui. Julio en el Churqui. Sábado 30 a las 17. 10 años de la revista Sudestada. Charla debate sobre cultura y política con integrantes de la revista e importantes invitados. La agenda del Churqui. Acercate y participá en el espacio político cultural El Churqui. Yolí 2637, entre Marcos Paz y Doctor Vera. Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, hablará por las manos, o por los ojos, o por donde sea. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, todos los sábados de 9 a 11 por FM Moreno. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? En medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde. Tenemos aquí en la mesa el libro de Macanudo, gentileza del Ipibiropo, que lo estamos regalando en el día de hoy. Se suma la gente de Mariló, que se comunica, Claudio, muchas gracias por estar escuchando la radio. Lo que nos dice es, a ver, hola, soy Claudio, trabajador municipal, pertenezco al Obrador, quería decir que se olvide Andrés Arregui y Wes del apoyo de la mayoría de los trabajadores municipales. Basta 16 años de sufrimiento para el trabajador, nos mencionaba el oyente. Y en el día de hoy se realizó una movilización por parte de ATE porque no está de acuerdo con este acuerdo, vaya la redundancia de la palabra, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno con la gestión de Andrés Arregui. Porque recordemos que se llegó a un aumento salarial de 300 pesos que irán directamente al básico del mes de julio. Este acuerdo incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%, inclusive el jefe comunal Andrés Arregui. Le mencionamos a Claudio si está escuchando la radio. No los recibió el jefe comunal, no estaba presente, estaba enfermo, dice, enfermito, y a la guardia no puede ir. No puede ir a la guardia porque están haciendo refracciones, están ampliando la guardia del hospital Mariano Luciano de la Vega, así que se debe haber quedado en la casa. Llamó por teléfono y les dijo que los iba a recibir el secretario privado Diego Bassis. Hoy los recibió y el lunes serán recibidos por el jefe comunal Andrés Arregui. Escuchamos en primera instancia, lo hacíamos en Recuerdo Informativo, en vivo, nuestra compañera nos daba un pantallazo a lo que estaba pasando, Oscar Di Sassi, que es secretario de Arte Gremial de la parte nacional, que estuvo presente en el día de hoy. Esto mencionó a los trabajadores cuando salió de la reunión con Diego Bassis. El aumento salarial superior al que se ofreció empezar la discusión y resolver la devolución del 3% para los trabajadores municipales, avanzar decididamente en un convenio colectivo que democratice las relaciones laborales en el Estado municipal para terminar con el uso discrecional del poder, del poder de turno, porque la verdad todos los intendentes son los que deciden sobre las relaciones laborales, y también la necesidad de desprecarizar a los trabajadores del Estado Municipal de Moreno. Ante esto, el secretario privado nos informó que el intendente se había reunido con Economía en la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, que el aumento era el que se había planteado, el de los 300 pesos, y que habría dificultades, corríjanme si no es así, que estaban tratando de llegar con un acuerdo con Economía para poder garantizar dicho aumento. Los compañeros de AT Moreno le ratificaron que ese aumento era insuficiente, que en realidad ese aumento no era más que instrumentar el compromiso que se había efectivizado desde el Gobierno Nacional de los 250 pesos, que el aumento real era solamente de 50 pesos, e insistimos en la necesidad de un nuevo aumento salarial. Planteamos también con claridad la responsabilidad del municipio de la agresión de la patota asociada al poder y al sindicato municipal que se efectuó el martes. Días pasados. También planteamos o repudiamos las reuniones discrecionales que está habiendo con el gremio municipal y otros gremios paralelos no reconocidos pero reconocidos en los hechos, y planteamos la necesidad de que se restablezca la mesa de relaciones laborales para terminar con las reuniones entre gallo y medianoche y convocar a todos los gremios sistemáticamente a discutir las condiciones laborales, que van desde el franco hasta la ropa de trabajo y el salario. Ante esto, bueno, obviamente el secretario privado dijo que hoy no estaba presente el intendente porque estaba enfermo. Insistió en que no llegaban a la propuesta, y los compañeros de AT Moreno planteamos que por lo menos había que recomponer mucho más la cifra de los compañeros de menor categoría, que eran los que venían siendo postergados, para empezar a discutir y empezar a discutir a ver de dónde se sacaba para llegar a los 700 pesos. A partir de ahí, el secretario privado asumió el compromiso de una reunión con el intendente para el lunes a las 10 de la mañana, donde nosotros vamos a llevar lo que llevamos aquí: la idea del aumento de los 700 pesos, de que se abra una mesa de relaciones laborales que nos permita reunirnos a todos los gremios para discutir las condiciones laborales y por lo tanto avanzar desde ahí discutiendo todos los problemas. Por lo tanto, lo que arrancamos en el día de hoy es un compromiso formal del intendente de reunirnos el día lunes a las 10 de la mañana. Y en ese sentido, Alicia Mainar fue clara: si no hay soluciones, Alicia fue clara, y creo que esto lo tenemos que hacer propio todos. Nosotros tenemos voluntad de diálogo. Nos llamen a la hora que nos llamen y el día que nos llamen, vamos a venir. Ahora, el diálogo tiene que traer soluciones para los trabajadores, porque cuando dialogamos mucho y no hay solución para los trabajadores, se transforma en chamullo, y nosotros al chamullo no estamos dispuestos. Alicia fue clara: el lunes vamos a venir con una comisión, con la voluntad de que mejoren la oferta salarial, con la voluntad de que ese lunes salga a la mesa de relaciones laborales y se empiecen a resolver los problemas de precariedad laboral y todos los problemas que hay dentro del municipio de Moreno. Si eso no sucede, con la misma claridad que dijo que íbamos a venir, Alicia planteó que la semana que viene va a ser una semana de movilizaciones hasta que se haga caso. Y como valoración, si me lo permiten los compañeros de Moreno, creo que cuando hacemos cosas tenemos que valorar qué es lo que hicimos. Si estamos mejor, si estamos peor, porque a todos nos cuesta venir, dejar el laburo, dejar los pibes, todas las cosas que tenemos. Y mi valoración creo que la comparten los compañeros de Ate Moreno y los que nos acompañaron, como el Tony, a la reunión, Pablo, es que vinimos a la intendencia sin tener compromiso de reunión alguna y que nos vamos de ella habiendo arrancado una reunión con el intendente el día lunes. Ahora bien, el día lunes nuestro objetivo es conseguir una mejora salarial y que se instale la mesa de relaciones laborales. Vinimos por una reunión con el máximo poder político y la conseguimos. El lunes vamos por llevarnos cosas que mejoren las condiciones laborales. Si eso sucede, nos juntaremos para aplaudir y sonreír. Si eso no sucede, la semana que viene va a ser una semana de movilización permanente para conseguir los objetivos. Bueno, ahí pasaba la palabra de Oscar Di Sassi, secretario de ATE Gremial Nacional. Ahora escuchamos la palabra de Alicia Meinar, de ATE Moreno, explicando de por qué se oponen a este acuerdo que realizó el Sindicato de Trabajadores Municipales con el jefe comunal. Esto mencionó nuestra compañera Cecilia Rodríguez, Alicia Meinar. Mirá, los planteos van a ser lo mismo, 700 pesos el básico, pase a planta, recategorización y devolución inmediata del 3% de antigüedad. Y de no tener respuesta lo evaluaremos en asamblea con los compañeros, pero ya obviamente que se lo hemos hecho conocer. Vas a tener que tener toda la semana con la policía metida y el portón cerrado porque nosotros vamos a movilizar durante toda la semana hasta conseguir un aumento real. En realidad acuerdos no hubo ninguno, hubo un planteo firme sobre el tema de la Comisión de Relaciones Laborales, una propuesta nuestra que supere los 300 pesos que aporta el sindicato, en realidad sí, porque fue un acuerdo con el sindicato oficialista, y lo que sí tuvimos fue la respuesta telefónica del intendente de que el lunes a las 10 de la mañana nos recibe. Pero también fue clara nuestra postura de que esto no pasaría si en realidad funcionara la mesa de relaciones, porque muchas de las cuestiones particulares del municipio, como salud y higiene laboral, la ropa de trabajo, el pase a planta, la recategorización, se podrían tratar en una mesa de este estilo que realmente está en la ley. No está funcionando porque no hay decisión política del intendente para hacerla. Así que, bueno, depende de la respuesta que nos dé, que no creo que varíe mucho, a no ser que se pongan a trabajar el fin de semana con la propuesta que nosotros hicimos. Va a ser la decisión que tomen los trabajadores para seguir las medidas de fuerza la semana que viene. ¿Cuál fue el motivo por el cual ustedes no estaban de acuerdo, que sí llegaron a un acuerdo trabajadores municipales y ustedes no con lo que es el municipio? Mira, en primera instancia, porque 300 pesos es totalmente insuficiente, pero si vos recordás, la presidenta dio 500 pesos de aumento en diciembre para todos los trabajadores y esta intendencia quedó en deuda con 250. Entonces, si vos sacás tan fácil hacer los números, 250 que debían, el aumento real fue de 50 pesos. Terrible. Eso no lo recordaba Diego Bassis, él no lo tenía presente, nosotros se lo recordamos. Digo, entonces, si bien el presupuesto municipal, porque él mencionó que ayer estuvo en La Plata con economía, llevando su equipo de economía a hablar en economía en la provincia, porque el presupuesto no tiene hoy los fondos suficientes para dar ni siquiera los 300 pesos. Nosotros decimos, bueno, si no son los 700, que sea algo que supere los 300. Esto es real. Podemos, como sindicato, como organización, leer el presupuesto y darle una idea de dónde se pueden sacar fondos, destinar fondos para un aumento salarial que sea coherente. Este aumento que se realizaría, ¿cuándo comenzaría si llegan a realizarse el acuerdo? Y esto lo va a tratar en la plenaria la sesión del Consejo Deliberante el día miércoles, y si lo aceptan, que calculo que lo van a aceptar, iría con el mes de julio, con el sueldo del mes de julio. ¿Este aumento se llevaría también a cabo en el sueldo básico de los concejales y también del intendente? Por eso nosotros decimos que la propuesta que sea porcentaje solamente para los compañeros trabajadores que tienen las categorías más bajas, porque realmente 300 pesos, como lo dice la ley orgánica municipal, tienen que ser desde el último compañero de el obrero hasta el municipio, hasta el intendente. Digo, si hay decisión política, de hecho esto ya ocurrió hace 2 años atrás, que discutimos porcentaje, el 25 para los más bajos, el 10, el 5 para los más altos, y eso se pudo hacer. ¿Por qué hoy no se podría hacer? Digo, esto es decisión política. Música. Y ahí pasaba la palabra a Alicia Meinar y todo queda en el medio. Digo, todo queda porque ahora empieza a discutirse desde lo gremial y queda, a segundo plano, la realidad que viven los trabajadores municipales. Lamentablemente, ATE rechaza este acuerdo, pero digo, lamentablemente están en el medio los trabajadores. El Sindicato de Trabajadores Municipales acepta el acuerdo y así está. Igual hay que esperar que llegue esta iniciativa al Consejo Deliberante. Hasta ahora son solo promesas. Nosotros continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Se comunicaron al 1561-540359 un oyente que está escuchando el programa Vivi. Desde aquí un abrazo. Nos pide Salva Pantallas de Drexler. Les estaremos pasando ese tema. Muchas gracias por estar escuchando. Mientras nosotros nos acomodamos para ya ingresar en los últimos minutos del programa el día de hoy y comenzar con el resumen de la semana. Uf, que dejó mucho de lo trabajado por mi compañero Rubén Bustamante, Cintia Medina y sí, también trabajó mi compañera Cecilia Rodríguez, que está del otro lado, firme ahí, activa, como todos los días, y con mucha alegría y con mucha energía. A mí me gusta cuando se activa de ese modo, me gusta. Así que escuchamos, a las pantallas, nos acomodamos y le damos continuidad al programa del día de hoy. Tengo tu tos, oigo tu canto en el río. Rumbos paralelos, dos anzuelos en un mismo río. Vamos al mar, vamos a dar cuerda a antiguas vitrolas. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Tengo una canción para mostrarte, tal vez cuando vaya. Tengo tu sonrisa en un rincón. Salva pantallas. Años atrás, de pronto la casa se llenó de canciones, músicas y versos que brotaban desde tantos rincones. Vamos al mar, vamos a dar guerra con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amarras. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Thank you. Usted es la candidata. ¿De nuestro espacio? Sí. De la Unión Probún, digo. Sí, señor. Y por eso aclaré con Vera, porque algunos, por eso digo, buscan esto de que él, si va a una interna, se candidataría dentro. Pero en este espacio, no, la candidata soy yo. Soy yo. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Una tarde agitada de trabajo, nuestra compañera Cecilia Rodríguez va a estar a las 17 horas en un acto que se va a desarrollar en la ciudad de Moreno, donde estará presente la senadora nacional Hilda Chiche González de Dualde. Este acto se está realizando en el Club Defensores y estará organizado por Claudia Sef, quien la va a acompañar en este acto. Recordemos que se está llevando una interna de esta fuerza, donde por un lado está Claudia Sef a nivel local y Damián Contreras. Estaremos haciendo la cobertura correspondiente, ahí estará nuestra compañera Cecilia Rodríguez, como estuvo el día viernes en la escuela media número 2, y luego de el logro de los estudiantes de cambiar el nombre de ese establecimiento de Julio Argentino Roca, pasar a llamarse Marina Vilte, estuvimos hablando con Marcelo Balco para empezar a entender por qué tenemos esa pérdida de la memoria. Y es muy interesante lo que nos decía, por eso iniciamos el resumen de la semana escuchando la palabra del historiador Marcelo Balco, hablando con la 90.1 de la siguiente manera. Por eso lo importante de los jóvenes de la escuela media número 2, ¿no? Que sentaron estas bases de una propuesta de debatir nuestra propia identidad, nuestra propia historia. Exactamente. Y bueno, y lo lograron. O sea, yo vengo de una gira que estuvimos en el interior, ahora en la zona de Junín, Bragado, General Pinto. Está pasando en todo el país. Está pasando en todo el país el movimiento. Ahora en San Miguel pronto se va a cambiar la calle Roca, justamente, por Vicente Catriano Pinzón. Y bueno, está pasando. Yo hace poco estuve en Trelew con el libro, y cuando termina la charla, un galés rubio y de ojos celestes viene y me dice lo que me dicen en tantos lugares, solo que este era un galés, y me dice: Balco, yo quiero que me dé algún elemento para dar al Consejo Deliberante para ver si podemos cambiar la plaza de Gaiman, que se llama, obvio, Roca. Y yo no quiero que mi hijo juegue en una plaza que tiene el nombre de un genocida, como si fuera Adolf Hitler. Entonces le pasamos esos datos. Y eso que no es un indígena, no es eso está pasando. Está pasando con un montón de gente que está advirtiendo que esto no se trata ni de indios, ni de no indios, ni de ir en contra de nadie, ni de ofender a nadie tampoco. Porque acá la idea, ahora cuando estuve en Bragado había un grupo de maestras que me dijeron: toda la vida enseñamos Roca. Y yo le dije: bueno, pero ustedes no tienen la culpa, la culpa, porque se sentían culpables de haber enseñado. Y dije: bueno, ustedes no tienen la culpa. Esto, imagínate, si Roca va a entregar 42 millones de hectáreas. Por ejemplo, los Martínez de Hoz, que era el primer presidente de la sociedad rural, va a ser el principal beneficiado de la campaña, le dan 2.5 millones de hectáreas. A los Luro 400.000 y así. Entonces, ¿cómo no va a haber siempre un lobby favorable al general? Pero muy favorable, porque a mi bisabuelo le dieron 2 millones de hectáreas. Claro. Y yo tengo esa posición. No importa, hizo o no hizo, ¿qué me importa? Pero a mi abuelo le dieron 2 millones de hectáreas. Rápidamente nos vamos a escuchar la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante con Tati Almeida, un referente del Sindicato de Trabajadores Municipales, Tati Crespo, donde señalaba algunos aspectos para entender por qué también se lleva esta medida de fuerza por parte de ATE. En aquel momento, lo que decía Tati Crespo era que no se bajaban de los 700 pesos. Esto no sucedió, estamos hablando de un acuerdo de 300 pesos, que además incluye a los directivos que sobrepasan los 3.000 pesos, que tendrán una suba del 10%, inclusive el intendente Andrés Arrey. Nosotros peleamos una suma fija, pero ¿por qué peleamos una suma fija? Porque creemos que el 20% de de un concejal, por así decirlo, no es el mismo 20% claro. que un obrero de cero. Y claro. Entonces, por eso nos vemos, y a estar tan achatados, tenemos la necesidad de pedir suma fija. Nosotros tuviéramos un buen básico, sí, nos vendría bien un porcentaje, pero bueno, al no ser así, creemos que lo mejor es pedir una suma fija, ¿no? Voy a agregar dos preguntas rápidas, agradezco mucho porque sé que estás en una reunión y próximamente, cuando se confirme el horario, vas al encuentro del jefe comunal. 600 pesos, entonces, es la suma fija, de allí no se bajan ustedes. Salió cortado, háblame de vuelta, por favor. Digo, 600 pesos es la cifra que ustedes establecen y no exactamente. Se bajan de esa cifra. Exactamente, esa es la cifra que pedimos. Y es la que apoyamos entre todos los compañeros municipales de los diferentes sectores y de las diferentes áreas. Ayer que estuve con ustedes allí a la mañana, cuando hacían la primera jornada de paro y movilización, lo vi al secretario de Economía, Marcelo Martinelli. Sí. El dinero. Sí, él no pudo entrar. Lamentablemente no pudo trabajar, Martinelli. No, pero pacifique, claro. Vuelvo a recalcar y quiero que... Nosotros no somos negritos, nosotros somos muy educados. Todos los compañeros que tenéis son muy educados. Y ninguno le faltó el respeto, ni ninguno tuvo un insulto, ni nada por el estilo. Al contrario, lo único que se habló con algunos jefes que no iban a poder ingresar y ahí quedó. Y bueno, no pudieron trabajar como no trabajaron en diferentes áreas, ¿no? Sí. En el día de mañana se va a realizar una jornada en el Churqui, una charla de debate sobre la nueva izquierda frente a las elecciones, lo organiza el Movimiento de Izquierda Revolucionario. Y en debate está lo que sucede con el Frente de Izquierda de los Trabajadores, por parte de las organizaciones de izquierda. Nuestra compañera Cecilia Rodríguez estuvo hablando con Jorge Altamira, máximo referente del Partido Obrero, y esto le he mencionado en una extensa entrevista que realizaba nuestra compañera a la emisora 90.1, Jorge Altamira. Si usted es argentina y tiene que salir con una amiga que sea africana, tiene mucha diferencia de cultura y esas diferencias están. Pero si deciden ir a bailar, van a buscar los métodos para ir a bailar, el transporte para ir a bailar y llegar al baile y divertirse en el baile, o ir al cine, o lo que fuere. Nosotros tenemos divergencias, porque por algo somos partidos diferentes, pero hemos establecido una plataforma que nos unifica frente a partidos que representan intereses capitalistas, que son todos los otros partidos. Todos los otros partidos, con excepción del Frente de Izquierda, defienden los intereses capitalistas. Eso es incuestionable. Wiener, que se presenta con un Frente Amplio Progresista y que va con Margarita Stolbizer. Bueno, Wiener es un representante de los intereses terratenientes y capitalistas de Santa Fe, y también Margarita Stolbizer tiene apoyado, acuérdense, en el conflicto de la soja, apoyaron abiertamente los reclamos del capital agrícola que explota la soja. Frente a eso, nosotros nos hemos unido para trazar una raya divisoria entre esos partidos y nosotros. En el día de hoy, 22 de julio, es el Día Mundial contra la Megaminería a Cielo Abierto. Y en el día de ayer hablábamos con Aldo Flores, referente de la Asamblea del Algarrobo de Catamarca, de Andalgalá, donde nos menciona la importancia de la organización y también de enfrentarse a este modelo minero acompañado por las políticas gubernamentales de cada provincia y en particular también del gobierno nacional. Vivimos la impotencia de ver el cinismo que tienen estos cuando hablan de desarrollo. Nosotros lo repetimos una y mil veces, el único desarrollo que trajeron para nuestro pueblo es la pobreza. El único desarrollo que vino a nuestro pueblo es la contaminación, las enfermedades, que hoy son muchísimas más. La muerte de cáncer es una muerte cotidiana. En este último 20 días murieron 10 personas aquí en mi pueblo de cáncer. Y antes de las empresas mineras, el cáncer era algo que, no sé, alguna enfermedad rara que le sucedía a alguien en otras partes del mundo. ¿Y a qué se debe este cambio, no? De que haber crecido el 800% o más el tema de las del cáncer, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo vemos de esa manera y, no sé, y denunciamos y pedimos y, bueno, y no queremos que, por ejemplo, que la minería funcione a cielo abierto. Entonces la cuestión que de los obreros que piden un aumento de sueldo está bien, es una cuestión de ellos, ¿no? Uh-huh. Nosotros no estamos en contra del trabajo, pero no de ese trabajo, porque uno trabajando para la minera, también uno se vuelve cómplice de la destrucción de nuestro propio pueblo. Lo que uno gana adentro de la minera, a mucha de esa gente no le va a alcanzar después para pagar, bueno, el costo que salen las enfermedades que tienen sus hijos o sus familiares, ¿no? Porque tienen que ir a otro lado, a Catamarca, a Córdoba, lejos de nuestro pueblo. Y para finalizar el resumen de la semana, escuchamos la palabra de Alicia Meinar hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez en la movilización que se realizaba en el día de hoy, porque el día lunes se van a reunir los referentes de ATE con el intendente Andrés Arregui. Esto mencionaba Meinar. Mirá, los planteos van a ser lo mismo, 700 pesos el básico, pase a planta, recategorización y devolución inmediata del 3% de antigüedad. Y de no tener respuesta lo evaluaremos en asamblea con los compañeros, pero ya obviamente que se lo hemos hecho conocer. Vas a tener que tener toda la semana con la policía metida y el portón cerrado, porque nosotros vamos a movilizar durante toda la semana hasta conseguir un aumento real. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678? No tenemos información. Porque tienen miedo de que lo transformen en 234. ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Qué día agitado, che. Cansado, día viernes, el libro, aquí tenemos a todos los que participan, Viviana, Florencia, Claudio, María, están todos para Sol también anotada aquí, y tenemos, espera que, pará, Cecilia Rodríguez, aguanta que ahí vemos quién lo gana, quién están diciendo ahí, ¿la gana Viviana por ahí? Dicen, no lo sé, ¿la gana Florencia? Tampoco lo sé, ¿lo grabará Sol? No lo sé, ¿lo grabará? ¿Lo ganará Claudio? No lo sabemos. ¿Lo aclarará? ¿Lo ganará Alfredo? No lo sabemos. Que llamó recién y se comunicó al 1561-540359 y dijo, quiero el libro. No sabemos si lo gana. Vamos a ver. Ahí estamos sacando. Che, ¿por qué escriben tan difícil? Esto es difícil. Debe hacer un bollito con el nombre. Tenemos aquí el nombre. Florencia se lo ha ganado, así que se llevará el libro de Liniers aquí en la mesa. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. El lunes nos encontraremos en Recorte Informativo a la mañana, bien tempranito, con todo lo que te señalaba, lo que deje el acto de Chiche Duhalde, lo que deje este encuentro en la sede de ATE en el día de hoy con el Centro de Formación Laboral y esta experiencia está llevando adelante, también con la charla de debate de la nueva izquierda frente a las elecciones y todo lo que podemos realizar en el fin de semana estará en los micrófonos de la 90.1 en Recorte Informativo y luego también en Nunca es Tarde. Quédate ahí que llega ya el informativo regional con la conducción de Martín Augusto Raffo. Luego llevará la repetición de Recorte Informativo pegadito latinoamericano, que ya lo va a anunciar mi compañero en el informativo regional. Y pegadito a latinoamericano, Aldo Orson, un programa de la deuda externa, finalizando la programación en la 90.1, luego quedará toda la musicalización y vendrá bien tempranito Boca que Vuela con Sonia Olmo y toda su locura y hermosa locura que nos abraza sábado a sábado tempranito cuando iniciamos la mañana del día sábado. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar, hasta el lunes por nuestras partes, quédate ahí para escuchar el informativo regional de Farco en esta emisora. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. Moreno, 90.1,

Buchar 150 Moreno. Teléfono 0237-463-5204. Grupo Bustos @ gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Panorama regional de noticias. Actualidad. Entrevistas. Y lo que pasa en el conurbano bonaerense. Con la producción en red de las radios comunitarias de la región. De la región. Las noticias de tu barrio. En 30 minutos. Panorama regional de noticias. Muy buenas tardes, mediodías podríamos decir de viernes, podríamos decir fríos y resfriados mediodías para muchos, entre ellos quien les habla. Estamos aquí en una nueva edición del Panorama Regional de Noticias, esta propuesta de las radios comunitarias asociadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias en el noroeste del Gran Buenos Aires. Durante media hora, María del Cielo Posadas, que está en la operación técnica, sí, no me equivoqué, no me confundí el programa, no estoy en latinoamericano, estoy en el informativo regional, pero María del Cielo Posadas está operando el panorama regional de noticias. Fernando Ochoa está colaborando también en la coordinación de piso y quien les habla, Martín Raffo, en la conducción. Así comenzamos una nueva edición del panorama regional de noticias FM Moreno, FM Tincunaco y FM La Posta en simultáneo. Lo que pasa en el conurbano bonaerense está en el panorama regional de noticias. Bueno, realmente la primera noticia que tenemos es una muy, pero muy mala noticia. Mala noticia ya. Llevan aproximadamente 4 veces que entran a robar a FM Tincunaco. El sábado a la madrugada fue la última de estas. Hicieron un gran destrozo, se llevaron equipamiento para la transmisión desde el estudio y también equipamiento de la radio móvil, una radio que tienen los compañeros para ir a distintos barrios del distrito de José Cepaz a transmitir en el lugar de los hechos, junto a los vecinos, junto a las organizaciones, para acercar la voz de la lucha de estos a todo el distrito de José Cepaz. Este es el segundo robo que sufre la radio en el año 2011. Estamos hablando de uno de los ejemplos de lo que significa ser radio popular, independiente y comunitaria en estos momentos en el distrito, en el conurbano bonaerense, más aún tan cerca de las elecciones, en este caso de las primarias de agosto, pero también de las generales de octubre. Recordemos que en José Cepaz está al frente de la intendencia Mario Isi, que va a competir la interna contra Daniel Scioli, uno de los amigos más cercanos de los Kirchner. Un gran abrazo siempre le dio entonces Néstor Kirchner, y saludos muy importantes les da también Cristina Fernández de Kirchner. Pero sin extenderme más, vamos a escuchar a Carlos Del Mas, este compañero de FM Tincunaco, que nos cuenta lo que pasó el sábado por la madrugada. Otra vez padecimos un robo en la Tincunaco. Entraron en la madrugada del sábado, hicieron un gran destrozo y se llevaron las cosas esenciales para continuar transmitiendo, como la consola, los micrófonos, cables, la computadora, entre otras cosas.